profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas, justo lo que usted esperaba. Estamos hablando, y ya no nos falta mucho para terminar el tema, la identidad del anticristo. Hemos hablado bastante sobre los que piensan que podría ser un miembro del Islam o algo por el estilo. Como subtítulo para hoy vamos a decir solamente algo sobre la guerra del capítulo 38 de Ezequiel. Usted sabe lo que dice allí. Si usted lee con cuidado el capítulo 37 de los huesos secos y Ezequiel allí hablándole a un montón de huesos secos en pleno desierto, luego el 38 y 39 del mismo libro de Ezequiel, ¿cuánto encontrará allí? Hemos mencionado varias veces a Mr. Richardson. Él niega que la guerra que describió Ezequiel en los capítulos 38 y 39 será comandada por Rusia, o que Rusia será parte de ella, sino que favorece a Turquía como líder. No obstante, el capítulo 38 de Ezequiel declara, no hay duda, que la invasión será comandada por el príncipe de Ros, según algunas versiones anteriores, incluso en español, que llega de las regiones del norte, Ezequiel 38:15. No hay forma que Turquía pueda ser considerada como una nación localizada en las regiones del norte. Tres veces se menciona del extremo norte en los dos capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Este señor Richardson nunca revela cuándo cree que tendrá lugar la invasión contra Israel profetizada en el capítulo 38 de Ezequiel, pero debe ser al final de la tribulación, ya que de acuerdo con su punto de vista, no estoy afirmando yo esto, sino digo lo que él dice. Dice, el ejército invasor debe ser el del anticristo y será destruido por Dios. Es decir, él considera que la batalla de Gog y Magog en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel y la del Armagedón son lo mismo, pero no son lo mismo. No, hay dos enfrentamientos diferentes. El de Gog y Magog involucra a Rusia y a ciertos aliados bien detallados, específicos, quienes avanzan en contra de Israel, muy probablemente antes de que comience la tribulación. Una de las claves con respecto al tiempo de esta invasión es la declaración que sigue a la derrota de los ejércitos invasores, que los israelíes, dice, pasarán 7 años limpiando el campo de batalla y quemando las armas. En Ezequiel 39, versículo 9, leemos, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Muchos igualan este periodo, digamos de 7 años, que dice, con la tribulación, colocando así la invasión al comienzo de ese tiempo, pero sabemos que a mediados de la tribulación, el anticristo se volverá en contra de los judíos y tratará de aniquilarlos. Por lo tanto, ellos no podrían continuar limpiando durante la última mitad de ese tiempo terrible, porque tendrán que huir y esconderse. Esto quiere decir que muy probablemente la batalla ocurrirá antes de que comience la tribulación. En contraste, la batalla de Armagedón tiene lugar a finales de la tribulación, porque en el capítulo 14 de Zacarías, los ejércitos del anticristo serán destruidos en el instante en el que el Señor Jesucristo pose sus pies sobre el monte de los olivos. Le voy a leer el versículo 12 del capítulo 14 de Zacarías. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Bien, por lo tanto, por otra parte, justamente según Ezequiel 39:4, la primera parte del versículo, en la batalla de Gog y Magog, los ejércitos invasores serán destruidos. Sobre los montes de Israel, dice, ellos serán destruidos, no en el valle de Armagedón, que es otra cosa. Y en todos mis montes, dice, llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38, 21 y 22. Otro serio problema al colocar la guerra de Gog y Magog al final de la tribulación es que el capítulo 38 de Ezequiel dice que la invasión ocurrirá en un tiempo cuando Israel esté viviendo en paz. En una ciudad sin muro, dice, tal como leemos en Ezequiel 38:11, subiré, dirá el ruso, contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Hasta aquí la cita bíblica. A muchos estudiosos de estos temas proféticos que han leído el libro de este caballero Richardson, se preguntan, ¿qué van a hacer o qué va a hacer Richardson y Shobat con el Salmo 83? Este salmo, mi estimado hermano, describe un ataque contra Israel por una coalición musulmana conformada por Jordania, Egipto, Líbano, Ganas, Arabia Saudita y Asiria, es decir, Siria e Irak. Ahora, la Biblia enseña claramente que Dios protegerá a Israel de todos los ataques en los últimos días. ¿Así será? Por supuesto. Oiga esto. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Ezequiel 38:11. Luego, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Amós 9:15. El resultado final de esta batalla muy probablemente está detallando en, digamos, en Sofonías 2, 4 y la primera parte del versículo 5. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. ¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! Hasta aquí la cita de Sofonías. Ahora, estos versículos indican que las naciones atacantes serán devastadas por, justamente por Israel. Es durante esta guerra que Damasco, la capital de Siria, probablemente será destruida por completo, y tal vez es por eso que a Siria no se la mencione en el capítulo 38 de Ezequiel, como uno de los aliados de Rusia. No interviene. El resultado de la guerra profetizada en el Salmo 83 es lo que producirá la paz en Israel, paz que estará disfrutando de acuerdo con la profecía cuando Rusia y sus aliados decidan finalmente avanzar en la invasión profetizada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. La guerra del Salmo 83, seguida por la del capítulo 38 de Ezequiel, resultará en la aniquilación de casi todos los ejércitos de las naciones musulmanas del Medio Oriente. Y esas guerras muy probablemente ocurrirán antes de que comience la tribulación. Por lo tanto, si el anticristo es un musulmán, por ejemplo, como dice Richardson, que va a gobernar el imperio musulmán en el Medio Oriente durante la tribulación, entonces va a gobernar sobre un imperio que habrá quedado reducido a un montón de ceniza. Sí, Richardson incluye sus argumentos, o mejor dicho, concluye con la observación que el anticristo será un musulmán, porque el Islam es la más perfecta encarnación del espíritu del anticristo, ya que hasta practica la decapitación como una forma de ejecución y tiene un calendario diferente al resto del mundo. Según la opinión de los estudiosos, el primer punto simplemente no es cierto. La encarnación más perfecta del espíritu del anticristo siempre ha sido el humanismo en sus varias formas. El Islam sigue a un Dios, con minúscula, así sea falso, mientras que el humanismo anima a las personas a que adoren al hombre. Niega la existencia de un creador y exalta al hombre. Su rechazo a Dios, junto con la exaltación del yo, es la máxima expresión del espíritu del anticristo. Respecto a la decapitación, ellos se basan en la declaración de Apocalipsis 24, que declara que los mártires de la tribulación serán decapitados tal como dice Juan. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este señor Richardson dice que esto prueba que la religión del anticristo será el Islam, porque, claro, los musulmanes, dice, son los únicos, el único pueblo en el mundo hoy que practica la decapitación. En el mejor de los casos, esta es una evidencia muy, pero muy débil. La decapitación no es una característica única del Islam, sino que fue uno de los, digamos, las modalidades, diríamos, de la Revolución Francesa, y será exactamente el tipo de horror que el anticristo instituirá, sea cual fuere su nacionalidad y o religión. Respecto al calendario, el punto de Richardson se basa en Daniel 7:25, que dice, cambiará los tiempos y la ley. Es cierto que los musulmanes tienen un calendario diferente al resto, digamos, del mundo, sobre todo el mundo occidental. Y es cierto que si pudieran tomar control del mundo, impondrían la observancia de su calendario, pero el anticristo va a cambiar el calendario sin tener en cuenta quién es. Y será así porque las fechas en el calendario actual siguen justamente antes y después de Cristo. Esto el anticristo no podrá soportar. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas.